Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Ya sabéis, estamos en la 97, la Ragueta Masaspi y Ratia, emitiendo desde aquí este programa, esta travesía y travesura que cada semana lanzamos por este Mar de Fueguitos. Gracias a quien nos escucháis al otro lado de los transistores, aquí en Bilbo y en los alrededores, prácticamente en buena parte de Vizcaya. Gracias también a quien nos escucháis por internet, en la página larogetamasaspirratia.info, y gracias también a ese montón de radios libres, radios comunitarias, en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. Hoy tenemos un invitado, un fueguito de esos que dan sentido a nuestro programa, a los que dar voz, como hoy vamos a hacer, pues hace que, bueno, todo el trabajo que tiene construir, hacer, navegar por este mar de fueguitos merezca como no la pena. Vamos a charlar dentro de unos minutos con Enrique Cabezas. Él es campesino, totalmente campesino, campesino del común, como él suele denominarse, afrodescendiente, defensor de derechos humanos, líder de la restitución de tierras en Curbaradó, integrante de COMPAS, la red de comunidades construyendo paz en los territorios, red constituida por más de 110 comunidades rurales. Enrique Cabezas llega desde Colombia, desde la comunidad de Apartadorcito, en la ribera de Curbaradó, del río Curbaradó, en el norte del Chocó. Con apenas 12 años, en 1996, ya fue obligado, Enrique y su familia fueron obligados a desplazarse de sus tierras por ataques de los paramilitares y de los militares. Y de nuevo ahora, con 30 años. Bueno, en el año 96 fueron desplazados él y su familia de sus tierras. Regresaron en el 2005 para reclamar su derecho a vivir y a trabajar esas tierras. Pero de nuevo con 30 años, el pasado mes de agosto, Enrique tuvo que abandonar su tierra y en este caso refugiarse en Europa. Desde que decidió retornar a sus tierras, desde que decidió luchar por recuperar sus tierras, Enrique ha sufrido 7 intentos de homicidio. Ha sufrido también en innumerables ocasiones amenazas. Ha sido seguido también en innumerables ocasiones. Ha tenido que vivir con escoltas en su país, en Colombia, y finalmente ha tenido que abandonar su tierra y su país para refugiarse en Europa. En estos últimos meses está viviendo en Madrid, gracias al apoyo de Amnistía Internacional. Como os decíamos, Enrique y su familia fueron desplazados de sus tierras en la década de los 90 para darle paso al latifundio ganadero y a las empresas de monocultivo de palma africana y banano. Lucha desde el año 2005 por recuperar y retornar a sus tierras usurpadas por los paramilitares. Lucha por el acceso a esas tierras ancestrales de su comunidad en la cuenca del río Curbaradó, en el noroeste de Colombia. Actualmente hay una base militar en las tierras que son propiedad colectiva de esas comunidades del Curbaradó. Enrique Cabezas ha denunciado la connivencia de militares y paramilitares en el Curbaradó y la instalación de ese campamento, de esa base militar, en tierras despojadas y reclamadas ahora por los consejos comunitarios. Con Enrique Cabezas vamos a hablar de lo que está pasando en su tierra, en Apartadorcito, en Curbaradó. Vamos a hablar de su lucha por recuperar esas tierras robadas a su pueblo y a sus gentes. Y vamos a hablar también de esas negociaciones de paz que están llevando a cabo la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en La Habana, en Cuba. Además, en un programa eminentemente latinoamericano, hoy vamos a hablar de México, vamos a hablar de Perú, vamos a escuchar historias sobre jirafas, aunque parezca sorprendente, que nos llegan desde Perú, y vamos a escuchar también un poquito de música. Hechas las presentaciones, zarpamos, nos vamos con música que ha sonado y mucho en este programa, por lo menos en alguna ocasión. Hoy recuperamos canciones, recuperamos música que sonó y soñó ya en Mar de Foguitos. Empezamos, ¿por qué no?, con Lilia Downs. Nos vamos hasta México. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ajá. Ajá. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos en primer lugar hasta Perú para escuchar al líder indígena Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipisca. Es integrante, Alfonso López Tejada, del pueblo Cucama Cucamiria, de la cuenca del río Marañón, en la región de Loreto, en Perú. En una entrevista que ha realizado para los compas de la agencia Pulsar, habla Alfonso López Tejada de los retos que afronta su pueblo después de una larga etapa en la que fueron ignorados por el Estado peruano. En la actualidad, dice, uno de sus objetivos es la defensa de los territorios de las comunidades, las cuales, en su caso, muchas veces se ven afectadas por empresas de turismo. Hay que decir que su comunidad está en la Amazonía peruana. Cuando nos acusan de depredar los recursos porque no nos dedicamos a una actividad productiva, nosotros nos preguntamos qué hacen las empresas petroleras, ¿producen o extraen? Se cuestiona Alfonso López Tejada. En estos momentos denuncia, muchos pueblos indígenas peruanos están atravesando graves problemas por la depredación que sufren sus bosques amazónicos. Escuchamos a Alfonso López Tejada, líder indígena del pueblo Cucama Cucamiria de la región de Loreto, en Perú, en la Amazonía peruana. El pueblo Cucama es uno de los pueblos de que por historia convive en el agua, ¿no? Ya muchos historiadores y estudiosos han dicho, ¿no?, los indígenas invisibles, nativos invisibles y... Y bueno, queremos decirle al mundo de que no hemos sido invisibles, no somos, pero hemos estado en una corriente de invisibilización, sí, de la otra gente, de que no querían reconocer nuestra identidad, pero de que en un proceso iniciado más o menos desde el año 2000 acá, hemos podido avanzar y podemos decirle al mundo que los cucamas vivimos, existimos, que tenemos un territorio, una historia, una cultura, y que estamos dispuestos, así como han contribuido nuestros antepasados, a contribuir de lo que sabemos como herencia aprendida de ellos a esta sociedad que ahora lo tenemos frente a nosotros, la sociedad occidental. Y de Perú nos vamos hasta México. Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han iniciado una investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado en Iguala, en el estado de Guerrero. El vasco Carlos Martín Beristain es uno de los miembros de este grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes. Y Carlos Martín Beristain ha precisado que esta delegación se ha creado para atender las demandas de los familiares y su reclamo por saber de sus hijos. No venimos con un diagnóstico preestablecido y por eso en nuestra primera visita nos estamos reuniendo con autoridades, padres de familia, estudiantes y organizaciones civiles, ha dicho Beristain. Este grupo de expertos y expertas ha sido creado mediante un acuerdo de asistencia técnica firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las familias y sus representantes. Este acuerdo establece que el mandato del grupo se enfocará en analizar tres ejes principales: la búsqueda con vida, la investigación penal y la atención brindada a las víctimas. Los familiares de los desaparecidos han mostrado su absoluta confianza en el trabajo de este grupo de expertos y expertas en una reunión tras una reunión que han mantenido con ellos y ellas. Este grupo está formado por Ángela Buitrago, de Colombia, con Francisco Cosvial, chileno, Claudia Paz y Paz, guatemalteca, y Alejandro Valencia Villa, colombiano. Y también, como no, el vasco Carlos Martín Beristain, al que escuchamos hablando del trabajo que va a tener este grupo de expertos. Vamos a tratar de llevar a cabo las acciones que lleven al esclarecimiento de los hechos en la medida de nuestro mandato y nuestras posibilidades. Nuestro mandato incluye, obviamente, poder hacer ese tipo de visitas, pero no tenemos una programación estructurada hasta ahora de qué vamos a hacer. Vamos ahora a hablar un poquito también de la agenda para la próxima semana y para los próximos días aquí en Bilbao. Hablamos primero de movilizaciones. La Carta de los Derechos Sociales en Euskal Herria tiene una cita con la movilización este mismo sábado a las 5 de la tarde. Va a partir una manifestación desde el Sagrado Corazón en Bilbao a las 5 y media. Va a partir otra manifestación desde el Parque Antoñuti en Iruña. Con esta movilización, desde la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, exigen un cambio en las políticas presupuestarias, fiscales y sociales, una política de creación de empleo de calidad, garantizar la participación de la sociedad, sostenibilidad de la vida y buen vivir, y defensa y compromiso con la democracia y los derechos culturales. Recordamos la cita, estas movilizaciones, estas manifestaciones, este sábado, Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, 5 de la tarde, manifestación desde el Sagrado Corazón en Bilbao, 5 y media, desde el Parque Antoñuti en Iruña. Otra cita está para la próxima semana, lunes y martes 16 y 17 de marzo en Zubiri, Etxea, en la Universidad del País Vasco, en Sarriko, también aquí en Bilbao. Jornadas Vivir sin Miedo, un encuentro formativo con personas refugiadas y organizaciones sociales. El objetivo de estas jornadas, profundizar en la persecución por motivos de género a través de testimonios de personas refugiadas y de las experiencias de organizaciones a nivel local. Participarán activistas, defensores de derechos humanos de Guatemala, de Cuba y también de Euskal Herria. Organiza CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi. Jornadas Vivir sin Miedo, lunes y martes 16 y 17 de marzo en Zubiri Etxea, en Sarriko, en la Universidad del País Vasco. Cerramos nuestro diario de a bordo. Seguimos con más cositas. Vamos a darnos un chapuzón. 97 Irratia, la radio que sueña. El océano de las historias. Hablábamos de la Amazonía peruana, hablábamos de sus pueblos indígenas, hablamos también de poesía que nos llega desde ese país, desde Perú. Nilton Santiago nació en Lima en 1979, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, autor de varios libros de poesía, con el último de ellos, El equipaje del ángel, ha ganado el 27 Premio Tiflos de Poesía. Un libro curioso y una forma extraordinaria la que tiene Nilton Santiago de manejar las palabras, de manejar el vocabulario, de inventarse también muchas y nuevas palabras. En El equipaje del ángel, este libro nos propone múltiples maneras de reivindicar las otras realidades a través de la realidad misma, poesía hecha de partes iguales de misterio y de revelación, que se vale tanto de la conciencia misma de las palabras en su vertiente más crítica y surrealista como de la simple cotidianidad y de humor aforístico. Todo eso y mucho más en este libro, El equipaje del ángel, de Nilton Santiago. Vamos a escuchar uno de los textos, de los poemas que aparecen en este libro. La mayor parte de ellos son muy, muy curiosos. Este habla, por ejemplo, de jirafas y habla de cómo sería un evangelio pensado, soñado por las jirafas. De lo que somos, de lo que seremos, habla esta historia de Nilton Santiago, la escuchamos. El Evangelio según las jirafas. Ser cuanto ha quedado del atardecer del sábado 22 de octubre del 4004 a.C., día que, según los cálculos del obispo James Usher, se habría creado el universo. O lo que es lo mismo, ser los restos de los párpados del astrónomo la primera vez que vio tu sonrisa convertir al sol en una bola de helado de vainilla. Ser los vestigios de la noche del 15 de mayo de 1953 en el Massey Hall de Toronto, segundos después de que Charlie Parker hiciera soñar a miles de centauros tocando All the Things You Are con un saxofón de plástico. Ser cuanto ha quedado de tu viaje hacia la mañana en la que Celan descubrió que era un pájaro. Ser la tiniebla que acaba de distraer a tres pavos reales que no se ponen de acuerdo sobre el precio de una estrella. Ser la sonrisa de los camaleones que se entretenían mordiendo los latidos del corazón de Giorgio de Chirico. Ser una columna de luciérnagas que acaban de ser arrestadas por no participar de una subasta para fijar la tarifa eléctrica. Ser la trampa que acaba de pisar una nena cuando le sonríe a un tío en un bar para minotauros. Ser el joven comunista Wim Mocket. Ser Sierra Maestra. Ser mayo del 68. Ser la plaza Tajir llena de puercoespines. Ser la nostalgia de un pájaro que entra en el supermercado para pesar su corazón en una balanza como si pesara un trozo de mar. Ser la lágrima donde los pescadores duermen para ajustar cuentas con los derechos civiles de los peces. Ser el estibador que acaba de perder el último tren hacia un buen puñado de reproches. Ser el murciélago que ha decidido operarse de las cataratas porque precisamente es en las cuevas donde se puede ver lo invisible. Ser el río que lleva la imagen del que se ve en el agua. Ser la sonrisa de Martin Luther King cuando le dispararon con la rosa de la videncia. Ser el recipiente donde los barberos recogen la luz de la luna cuando afeitan a un león marino. Ser la flecha que en el aire decide dejar escapar a su presa y al mismo tiempo ser la presa mirando el crepúsculo que está a punto de subir a un taxi. Ser los restos del taxista que te acaba de llevar a una peluquería para ruiseñores. Ser las muletas de la eternidad 3 segundos después de que te vea desmaquillarte. Ser todo esto para acercar mi corazón como una linterna bajo tu almohada y darme cuenta que has vuelto a subirme los impuestos por soñarte. Ser cuanto ha quedado del final de este poema que paso de escribir si no empiezas a enrollarte. Ser una columna de luciérnagas que acaban de ser arrestadas por no participar de una subasta para fijar la tarifa eléctrica. El Evangelio según las jirafas, una propuesta, un poema sobre el ser, sobre el seremos de Nilton Santiago en su libro El equipaje del ángel. Saludamos ya en unos instantes a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Después de 7 intentos de homicidio, innumerables amenazas a él y a su familia, ha tenido que abandonar Colombia y refugiarse en el continente europeo. Vive en Madrid, desde allí sigue luchando por recuperar sus tierras, las de su familia, por poder regresar a su país. Charlamos con nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos. Vamos a hablar, como os decíamos, en los próximos minutos de cómo andan las cosas en Colombia, sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha por la tierra, con la restitución de tierras a la gente que en un momento dado tuvo que ser o fue desplazada de esas tierras. Y para charlar de todo eso tenemos con nosotros a Enrique Cabeza. Él es campesino colombiano, afrodescendiente, defensor de derechos humanos, y él llega desde el departamento de Chocó, allá en Colombia. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas. Buenas. Lo primero, cuéntanos un poquito eso, de qué parte de Colombia vienes y a qué te dedicas y, bueno, qué haces en Colombia. Bueno, como primero, yo soy campesino, labrador de la tierra, productor de plátano, yuca, arroz y maíz. Estamos en el departamento del Chocó. Somos protegidos por la ley 70 de 1993, que esta ley nos adjudica un terreno de área colectiva y se nos titula a las comunidades que allí hemos persistido durante toda nuestra existencia. De ahí en adelante, pues, me dedico primero a trabajar el campo y segundo a intentar recuperar la tierra que la violencia nos ha arrebatado a través de los paramilitares, a través de los militares, a través de los empresarios colombianos, a través de las transnacionales que van a hacer explotación. ¿Vives en una comunidad chiquita? ¿Estáis organizados en donde vives? ¿Cómo está tu comunidad o tu zona? Bueno, nosotros estamos a través de un mecanismo de resistencia que hemos llamado las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, que están protegidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que donde hay un conflicto armado, te puedes identificar como población civil y ninguno de los actores te puede tocar. Estamos organizados a través de la Asociación de Zonas Humanitarias y estamos agrupados a nivel nacional en una organización que se llama COMPAS, que traduce Comunidades Construyendo Paz desde el Territorio. Esos acuerdos, esas protecciones están muy bien, pero no sabemos hasta qué punto luego suelen funcionar. A pesar de esos acuerdos, esa protección que tenéis, la impunidad también sigue funcionando allá en la zona donde vivís. Bueno, más allá de la impunidad, los crímenes todavía se siguen cometiendo, que es lo más triste de la situación y lo más preocupante, porque en el 97 asesinaron personas con motosierras y machetes y bombas los paramilitares del bloque Hermel Cárdenas, que lo comandaba un señor que se llama el Alemán, y los militares de la Brigada 17, que los comandaba el coronel Rito Alejo del Río, que hoy está condenado a 25 años de prisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de un campesino, Marino López, que fue cortarle la cabeza y ordenar que fueran fútbol con la cabeza de este campesino. Bueno, pero hoy en día la situación persiste. Ya no son masacres de forma colectiva, sino que son asesinatos de forma selectiva, es decir, que los campesinos que estamos reclamando el derecho a la tierra simplemente se nos asesina, y las personas que estamos yendo ante las autoridades colombianas a insistir y a exigir nuestros derechos, se nos tilda de inmediato, se nos pone una cruz en la frente y se nos dispara y se desaparece a estas personas. Es así como el caso de Manuel Ruiz, Samir Ruiz, un niño de 15 años, que son los últimos dos asesinados de nuestra comunidad. Pero las acciones en contra de nuestra comunidad no paran. A pesar de que hay una orden de desalojo emitida por la Corte Constitucional Colombiana, emitida por el INCODER, que fue al terreno y verificó que las empresas colombianas están presentes allí a través de figuras, empresas ganaderas y empresas palmeras que pertenecen a los comandantes paramilitares que nos desplazaron en el 97, que hoy en día algunos están presos, pero tienen administradores sobre el terreno, que son los que nos están asesinando hoy en día. La lucha por la tierra, la propiedad de la tierra está en el origen, es uno de los orígenes del conflicto en Colombia. Tierras que están acaparadas en muy pocas manos, no sé si ese reparto de la tierra en tan pocas manos sigue igual que en los últimos años o si ha cambiado algo en lo que tiene que ver con la propiedad de las tierras en los últimos años. Bueno, es interesante este punto porque, primero, si mencionamos la realidad del país, son 6,5 millones de desplazados internos. Que todos estos desplazados internos, en cifras oficiales, son campesinos afectados por el conflicto. Pero si hiciéramos una mirada y una investigación juiciosa, miraríamos que de cada región de donde vienen estos desplazados, se está hoy en día desarrollando un agroproyecto o un proyecto de extracción minera o petrolera o de extracción de carbón o de construcción de hidroeléctricas. Por ejemplo, la represa del Quimbo, la represa de Ituango o en su caso lo que está pasando hoy en día, que está sucediendo en el puerto de Buenaventura, donde hay una concesión del gobierno colombiano al gobierno español a través de una empresa, en especial Puertos de Barcelona o Aguas de Barcelona, que se ha ganado la licitación para hacer el puerto en Buenaventura, pero los crímenes y los asesinatos en el área donde se va a hacer el puerto todavía siguen sucediendo de una forma muy atroz, porque descuartizan a las personas, los descuartizan estando vivos para causar el terror para que la gente abandone la tierra. Es así como hemos, desde las comunidades de las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, hacemos el llamado a la comunidad internacional para que se fije en qué implementación y cuál es la responsabilidad de las empresas que van a Colombia. Deben respetar los derechos humanos porque no pueden enriquecerse aquí en Europa a costa de la sangre de los campesinos. Si algo ha cambiado o si ha cambiado en los últimos años en Colombia es esas negociaciones de paz que están en marcha desde hace ya unos cuantos años y 2 años, y ahora mismo pues eso, están reunidos en un nuevo proceso hablando los militares con la FARC, con la guerrilla. Pero me gustaría ir a mayo del 2013, es cuando se aprueba el primer punto de esa agenda entre el gobierno y la guerrilla, primer punto de los diálogos de paz y primer punto que va sobre los acuerdos sobre la cuestión agraria, todo el tema que tiene que ver con acceso y uso de las tierras improductivas, la frontera agrícola, la protección de las zonas de reserva. Bueno, me imagino que conocerás, no sé si se conoce ese acuerdo, lo que dice, no sé cómo estáis viendo todo eso, lo que se está negociando ahora y sobre todo pues esta parte que tiene que ver con la tierra, cómo la ve un campesino allá de Colombia, estos acuerdos a los que han llegado. Bueno, desde mi perspectiva como campesino, desde mi perspectiva como líder comunitario, pues me preocupa, porque según el gobierno y según el presidente Santos, nada está acordado hasta que todo está acordado, como primer punto. Como segundo punto, es interesante ver que le van a quitar la bandera a la guerrilla para seguir generando guerra en Colombia. Es importante ver que el gobierno se ha sentado con un grupo de insurgentes a negociar. Pero por el otro lado, y es la segunda cara que la gente no ve o no conoce, es que por un lado se negocia algo en La Habana y por el otro lado se viene a Europa o a Estados Unidos a pedir dinero y a llamar las empresas transnacionales que vayan a invertir a Colombia. Es así como se está intentando modificar una de las leyes en Colombia y se plantea de organizar zonas de interés público para poder garantizar la inversión extranjera y la confianza inversionista. Es decir, por una parte se negocia con las FARC y se le dice que se le va a entregar la tierra al campesino y por el otro lado se llama la inversión extranjera para que vaya a sentarse sobre la tierra del mismo campesino. Entonces uno mira que no hay coherencia. Realmente yo lo veo que no hay coherencia. Si la ley de restitución de tierras, la 1448, no se ha implementado hasta el momento, no se ha implementado, porque muchos de los campesinos que han recibido el título de propiedad que le ha entregado al gobierno, al día siguiente lo han matado y lo siguen matando. Es así como el año pasado, en cifras oficiales, asesinaron a 49 líderes de restitución de tierras y yo me encuentro exiliado, refugiado en España porque me iban a asesinar también. Entonces uno miraría que por una parte se negocia, pero por la otra parte sigue llamando a la inversión para que siga asesinando personas allí. Es así como la gran impunidad por estos 49 líderes que han asesinado, y se les suma la gran cantidad que no aparece en ningún registro, que solo aparece en la unidad de víctimas, pero que estos crímenes siguen impunes. Cuando firmaron ese primer acuerdo, ese primer punto de la agenda que tiene que ver con la cuestión agraria, dijeron tanto el gobierno como la guerrilla, las FARC, es un acuerdo centrado en la gente, en el pequeño productor, en el acceso y distribución de tierras y en la lucha contra la pobreza. Si miramos allí, ahí está la gran problemática. Vamos hoy al Cauca. ¿Qué está pasando en el Cauca? ¿Cuántos indígenas? Hay 6.500 indígenas bloqueando la vía, exigiéndole el derecho que le restituyan a tierra que se le han robado. Una empresa productora de azúcar. Han golpeado, han maltratado a 60 indígenas y un soldado le ha disparado a un indígena, lo mató. Entonces uno miraría que no hay garantías. Se dice que al pequeño productor, pero ¿dónde está el pequeño productor del campo? Lo están sacando, inundándole las tierras, lo que está pasando en la represa del Quimbo, por ejemplo. Están inundando las tierras de los campesinos y echándolos hacia un futuro incierto. ¿Dónde está el pequeño productor hoy en día cuando se está produciendo cebolla en Colombia, pero se importa la cebolla? Igual pasa con la papa. Igual pasa con otros productos. ¿Dónde está el pequeño productor? Sí, porque la mitad de los alimentos que llegan a Colombia son de importación, cuando tiene un montón de tierra a Colombia para poder producir. Correctamente, y igual pasa. Entonces, la supuesta entrega de tierras, uno miraría que es una farsa. En la ley aparece la ley de restitución de tierras, pero no tiene recursos implementados esta ley para llevarla a cabo. O no se lleva ante la justicia a los señores que despojaron y asesinaron a las personas. Pero no solo no se lleva al que disparó, hay que llevar ante la justicia al que disparó, al que ordenó disparar y a la empresa que está detrás de esto. Y no se lleva. Entonces uno ve que está intentando es organizar una gran trama de impunidad general, tanto para los políticos colombianos corruptos, tanto para los militares, como para también los paramilitares en Colombia, y al igual para las empresas transnacionales que van a hacer las inversiones allí. Claro, el proceso, los diálogos de paz llevan ya más de 2 años, van avanzando las mesas, van avanzando los acuerdos. No sé hasta qué punto esa postura que tienes tú es conocida, o la conoce el gobierno, la conoce la guerrilla, esa postura de alguna manera pues contraria a cómo se están llevando estos acuerdos. Pues nosotros aplaudimos desde las comunidades el proceso de paz, porque ya el gobierno, los militares y los paramilitares y la policía no tendrá excusa para matarnos a los campesinos diciendo que somos guerrilleros. Ya no tendrán excusa. Si la guerrilla se desmoviliza, ya no tendrán esa excusa en especial. De allí que nos preocupa, y por lo tanto estamos llamando a un cese bilateral del fuego, que no haya más un disparo en Colombia. Pero vemos todo lo contrario, el ejército sigue persiguiendo a la guerrilla. Eso nos preocupa porque al igual la violencia se sigue generando en todas partes de Colombia. Hay unos huyendo, los otros los persiguen. Y donde va el combate, va la situación, y el campesino queda intermedio, que es lo que nosotros estamos planteando, que se acabe la violencia, porque igual matan las balas de las FARC, igual matan las balas de los militares, igual matan las balas de la guerrilla, matan las de los paramilitares, matan las de los policías. Todas las balas matan. Entonces exigimos desde las comunidades que se cese y que se negocie, pero que no se nos utilice al pueblo campesino. Que estamos en el medio, somos los que estamos sufriendo el conflicto. Un militar, cuando se forma un combate, él sabe cómo defenderse. Un guerrillero también, porque ellos viven de la guerra. Pero el campesino que queda intermedio es el que las balas cogen en el camino. Desde ese punto de vista, ahora que hablan de que está cada día más cerca ese posible acuerdo definitivo, sería para celebrar, sea cual sea el acuerdo, de alguna manera no, por parte de los campesinos de los que tú hablas. Hay que celebrar que hay unos acercamientos y unos preacuerdos, pero hay que estar vigilantes, porque no puede ser que se negocie hoy y mañana se vaya a masacrar al pueblo campesino. Si la guerrilla se quiere matar con el Estado, que se maten, que escoja un campo de fútbol y se concentren entre ellos dos allí y se maten entre ellos, pero que no nos metan al intermedio de esta confrontación armada, como ha pasado en muchos casos. Es de celebrar que esperamos que llegue la paz para poder producir los campesinos, no que llamen la inversión extranjera para que vaya a terminar de arruinar lo que queda. En esa óptica, o desde ese punto de vista, o mirando ese futuro, digamos, en el que hay un acuerdo y se firma esa paz en Colombia, ¿tú eres capaz de imaginar ahora mismo desde aquí, desde el exilio, es capaz de imaginar pues la vuelta a casa, el poder regresar algún día a tu casa? Pues yo lo veo muy preocupante, porque llevo 6 meses fuera. Se suponía que en 6 meses la situación iba a cambiar, pero las amenazas en contra de nuestras familias aún persisten. Los que nos están amenazando están allí, protegidos por los militares y por los paramilitares. La fiscalía tiene conocimiento de este tema. El mismo presidente Santos tiene conocimiento del tema y no se hace nada en contra de ellos. Entonces, me preocupa no solo mi seguridad personal, sino la de muchos otros campesinos que no han corrido con la misma suerte de alcanzar a pasar la frontera, que han quedado asesinados como los últimos 49 líderes que han asesinado el año anterior. Porque una cosa es la firma de los grandes acuerdos, de la paz con mayúscula, y otra cosa es luego cómo se solucionan, cómo se resuelven los conflictos ya, ¿no?, en la comunidad, en el barrio, ¿no?, con los vecinos. A ese nivel, ¿qué crees tú que tendría que pasar, o cómo se podría ir poco a poco pues solucionando al nivel más de abajo, más de a pie de tierra, cómo se tendría que ir solucionando el conflicto en Colombia? Es que la culebra no se mata por la cola, la culebra se mata por la cabeza. Es un decir popular de nuestros ancestros. Entonces, el conflicto se soluciona siempre y cuando la tierra se le dé una distribución real. Porque si fuésemos a cualquier parte de Colombia, en este momento miramos las grandes ganaderías, ¿son de cuántas personas? Si vamos y miramos las grandes industrias de palma aceitera, que son los que están acabando con el campesino, porque mataron a los campesinos que producían comida para la ciudad, para llevar una empresa a que siembre palma que va a producir los supuestos biocombustibles para darle comida a los carros. O sea, ¿qué lógica hay en este sentido? Están inundando las mejores tierras en el Huila, por ejemplo, para construir una represa, y a los campesinos no le están dando solución. Entonces uno miraría, ¿para dónde los están mandando? Entonces, yo no le veo solución a esto. Desde este punto de vista no le veo solución. El problema de la solución es, distribuyan bien la tierra a estos grandes terratenientes que existen en Colombia, que esta tierra no es de ellos, esta tierra es del campesino al cual ellos han asesinado, han descuartizado, han desmembrado para quitarle la tierra. Esta gente debe ir ante la justicia, debe quedarse un muy buen rato bajo la sombra de las cárceles y que le devuelvan la tierra al campesino. De esta forma, que si no hay más impunidad en Colombia, se acaba la violencia. De lo contrario, la guerrilla se desmoviliza, pero seguirá la confrontación en el campo. Porque el Estado, desde que siga llevando las empresas a producir allí, en contra de la voluntad de los campesinos, porque si fuera que fueran a llamar al campesino, venga, la tierra es suya, vamos a producir en conjunto, yo le doy la plata y usted produce, pues un acuerdo sería importante, este acuerdo. El capital coloca la plata y el campesino coloca la tierra y trabajan juntos, pero no van a hacer esto. Lo que van es a llamar a invertir al empresario que va de fuera con el que le ha robado la tierra al campesino. ¿Y el campesino real dónde queda? ¿Para dónde lo mandamos? O sea, ¿qué se hace? Es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Para dónde nos vamos nosotros? Para eso hay una cosa que se llama restitución, justicia. Claro, de todo eso no sé qué va a salir en estos acuerdos, si va a salir algo. Pues en el papel la ley está muy bonita. Yo al papel le puedo escribir lo que yo quiera. De ahí a la implementación está muy, muy sesgada la realidad, que es lo que uno mira. Mirando desde acá, y ya para terminar esta charla, Enrique, la gente que desde acá se entera o mira lo que pasa en Colombia, lo mira por los grandes medios sobre todo, pues eso, esas noticias de diálogos, de reuniones, de acuerdos que avanzan. El día que llegue y que se anuncie ese acuerdo y esa paz y que todo se soluciona en Colombia, la gente desde acá, ¿qué tiene que mirar, en qué tiene que fijarse o dónde tiene que estar atento para saber que realmente, pues bueno, si están funcionando las cosas y realmente se está haciendo lo que habría que hacer en Colombia? Bueno, hay que mirar la realidad de Colombia, que hay unos muy buenos medios de comunicación, que igual que pasa en todo el mundo, hay unos que están cooptados o están comprados por las grandes empresas. Y estos medios de comunicación no muestran otra cosa que lo que a la empresa o al Estado o al gobierno le interesa que se muestre. No muestran nada más. Entonces, la invitación es a cualquier persona que está escuchando este programa en este momento, que sea persona, si le interesa la situación, que sea veedor, que haga veeduría ciudadana internacional. Que cualquier día vaya a una comunidad cualquiera en Colombia y se cerciore por él mismo si el acuerdo que se anuncia por la televisión se está llevando a cabo realmente. Lo mismo han hecho cuando el expresidente Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia por 8 años, que hoy es senador de la República, dijo públicamente que los paramilitares estaban desmovilizando y que se acababa el paramilitarismo en Colombia. Si hoy las personas de aquí van a muchas regiones del país, encuentran grandes grupos de hombres armados que no son ni guerrilla, ni militares, ni policías. Ahora les denominan BACRIN o bandas criminales. Urabeños, la empresa, los rastrojos, se han denominado de otra forma. ¿Y están al servicio de quién? De los mismos antiguos. O sea que una cosa es que se desmovilizan frente a la cámara de televisión, pero al otro día vuelven y cogen las armas. Y ya en la ley no están, pero siguen actuando en contra del campesino. Que estos mismos señores son los que nos están asesinando. Has hablado ya varias ocasiones de los asesinatos de líderes indígenas, de líderes campesinos también. Claro, de alguna manera el campesino necesita la tierra es su vida. Tú vives exiliado ahora fuera de tu tierra. ¿Qué hace un campesino sin su tierra? ¿Qué hace un campesino lejos de su tierra? Es preocupante. Porque haz de cuenta que usted, que es comunicador social, lo dejará sin su radio o sin su micrófono, que es su medio de trabajo. ¿Usted qué se pone a hacer? Igual que el maestro, que su profesión es ser educador, le quitan la oportunidad de enseñar. Es igual que aquel pescador que le quitan la barca. Eso nos sentimos nosotros los campesinos que estamos exiliados. Tener que adaptarnos a una nueva forma de vida, pero con la preocupación de que llamas hoy, llamas mañana a tu casa, a tus amigos y a tus vecinos y dice, la cosa no ha cambiado, la cosa está preocupante, me amenazaron hoy, me amenazaron ayer, mataron a mi vecino, mataron a mi paisano, hay una circular que nos van a matar a todos, que tenemos que desocupar para que la empresa llegue. Entonces vives con ese nudo en la garganta y esa gran preocupación. Te obligaron a salir para salvar la vida, pero tus amigos y tus familiares están allí. Pues esperemos que poco a poco las cosas vayan cambiando y puedas regresar pronto también a tu casa y a tu tierra. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias. De todas formas, antes de cerrar, quiero hacerles la invitación para que visiten la página de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que es una ONG colombiana que nos acompaña, a través de la cual nosotros publicamos nuestras denuncias. Que visiten la página de Brigadas Internacionales de Paz, que es una organización internacional que también nos acompaña. Y que también visiten la página de Amnistía Internacional, que en el momento son los que nos están acompañando. que informarse cuesta, pero se puede informar uno si quiere y le dedica tiempo ahí donde enterarse de cómo están pasando las cosas. Y hay muchos mecanismos cómo ayudar a que el conflicto no siga. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Mucha suerte. Agur. Gracias a usted. La próxima semana regresamos en Mar de Foguito. Ya sabéis, toda la información, todos los audios de nuestro programa en mardefoguitos.info. Lo dicho, regresamos la próxima semana. La Largueta más Aspi y Ratia. Mar de Foguito, ser felices. Agur. No vengo de lejos, he nacido aquí al lado, no soy un cuento musical, reality show. Si me pinchan, salto, yo no me aguanto, que yo ya no me aguanto. La verdad, de la fina, no vida, de la peña proletaria, de la sucio real. Palos, palos, palos, te quedo cara de vara. Que el abuelo es un nativo, siempre lo ha tenido claro. Es una mala señal, el tipo de carro, claro, te digo, manda aquí. No sabes quién es, pero puedes acudirte, no tiene a sus pies. Si tú tienes todo lo que hay, lo coges, solo dejas y te sales de redil. Te corto las orejas, eres el principal, eres el principal. El vino de Chicago, su nombre es familiar. No vive entre las ratas, de sus esquinas la plata. No la usan para fumar, todo lo puede comprar. Es el dueño de la muerte, quien decide tu suerte. ¿Qué pasa? Que mira, picolito repeinado. Saca tu queta del barrio, ya no estamos asustados. El abuelo nos contó cómo nos has engañado. Y esta noche mi P38 está animado.